Haz una rima con eso, Charlie. Pa' tu culo si te ponce. Toma. Claro, pues ya está. Gracias, Ricky. No se puede iniciar grabación, no estás conectado a un servidor. Ah, pues muy bien. Hackea el servidor, Robert, hackéalo, pero empieza a grabar ya, corre. Ya está. Perfecto. Yo, cuando empiece el análisis del Octopath Traveler, me iré a cagar. Abróchense los cinturones, que la festa comienza. Muy buenas a todos y bienvenidos a Indie Podcast, Indie Podcast No Express. Sí, oís bien, vamos a volver y seguidamente, no hemos tardado un montón de tiempo como el programa anterior. Estamos de vuelta con el programa número 11 de esta novena temporada. Y bueno, pues en un programa normal de circunstancias, como todos sabéis, empezamos siempre con una pregunta mamporrera, que en este caso voy a hacerle a mis compañeros, con la cual voy a aprovechar a presentarles, como es habitual en estos programas, que yo ya lo explico porque como hace tanto que no hacemos el programa normal, yo creo que a la gente se le olvida. Y precisamente esta pregunta voy a aprovechar, mi bien a Nintendera, lo siento a Moniki, presentador regular, haber estado aquí para evitarlo, comentar una noticia de un juego pues que harán recientemente, han sido los Game Awards, de los que hablaremos, no os preocupéis, pero un juego pues del que casi no se ha hablado porque obviamente ha salido hace nada, y yo pues llevo aquí unas horas dándole caña, que es Super Smash Bros. Ultimate. Pues bien, ya es el juego más vendido de todo el año en Amazon, ahí lo dejo. No sé qué opinarán mis compañeros de esto, pero yo creo que podría haber entrado perfectamente a disputar el GOTY a cualquiera de los que estaban ahí. Empezando por el señor Ricky Knight, muy buenas noches. A ver cómo te explico. Pues muy buenas noches a todos, hombre, si no me equivoco, los juegos aparecidos en diciembre, normalmente no los recogen los Game Awards, pasó con otro título el año pasado, si no recuerdo mal, que también era súper conocido y no pudo entrar, yo creo que es que ni lo tuvieron en cuenta para este año. Y mira, es uno de los juegos más esperados por todo Nintendero, si que venda bien, pues siempre es buena noticia. Y nada, felicidades por ellas porque creo que le ha salido un juego muy muy redondo. ¿Cuándo salió el Red Dead? En octubre. ¿En noviembre? ¿Septiembre? No, octubre. Cada quien ha dicho un mes, de puta sí, madre. Sí, creo que en octubre, ¿no? Pues creo que, sí. que ha entrado por los pelos. Creo que se recogen desde octubre del año anterior hasta mediados de octubre. Hombre, te tiene parado para comer algo de Dios. Bueno, pero mira, ya aquí por aquí salen las voces, señor Robert Blázquez. Sí, continúa hablando del tema, por favor. ¿Qué tal estás? ¿Cómo vamos? ¡Que te caiga! Pues muy buenas, un placer como siempre. Y nada, no esperaba menos de Super Smash Bros. Porque ya sabemos que mueve muchísima gente. No esperaba que fuera uno de los más vendidos. Creo que con las ventas de Red Dead Redemption no contaba con que le superara, pero bueno, parece que la gente le tenía muchas ganas, sobre todo porque el de Wii U no estuvo mal, pero claro, sabemos que Wii U no había mucha, entonces imagino que mucha gente llevaba mucho tiempo esperando para pillar de nuevo Super Smash. A ver, voy a matizar un momentito los datos, ¿vale? Para que parezca que informamos un poquito y no desinformamos como siempre. Estos datos de ventas provienen de las auditorías de Japón, de la publicación semanal, y en Estados Unidos de la publicación mensual. Y también también de Estados Unidos y de Europa, ¿vale? Esos son los datos. Ahí lo dejo. Sir Chal, pues bueno, ¿tú qué opinas? ¿Te vas a pillar la Switch finalmente, desgraciado? Píllatela. ¡Eres un amigo de mierda! Sí, seguramente me pille dos. Una para los fines de semana y otra para los días de entrediario. ¿Qué más quisiera? Pero bueno, con todo lo que me ha venido ahora de gastos, es imposible. La verdad que el tema de que Super Smash Bros. Sea el juego más vendido de Amazon y tal, pues bueno, tampoco me sorprende demasiado. Es un juego que los esperaba con muchas ganas. Sí que me sorprende que se haya adelantado a Red Dead Redemption 2, a incluso God of War, aunque bueno, God of War sí que es exclusivo de la consola y tal. Uy, un perrete ahí volador. Pero sí que es verdad que es una buena noticia para Nintendo, aunque también yo hago el otro punto de vista. Es una muy buena noticia para Nintendo, pero también es mala. ¿Por qué? Muy sencillo. Porque es el único videojuego exclusivo, el único pelotazo que ha tenido Nintendo este año, con lo cual o te pillabas este o no te pillabas ninguno. Hombre, a ver, yo aquí quiero matizar porque, os repito, es lo más vendido en Amazon, pero tenemos que pensar que... por ejemplo, pues Red Dead Redemption, sí. 2, claro, Red Dead Redemption 2 o God of War se habrán vendido mucho a través de la tienda de Sony. muchísima gente, por lo que yo escuchaba, ya tenía la predescarga para el día 1 poder jugar. Esos no lo han comprado por Amazon. Entonces, bueno, la eShop, desde luego, que no es el mejor sitio aún para comprar, aún tiene sus carencias. Y entonces, pues claro, Amazon pues, es una plataforma que lo puede potenciar eso mucho. Depende de dónde compres, lógicamente. Porque si tú quieres por 48 euros, te vas a la tienda de Sudáfrica y te pillas el Smash, chaval, 48 euros. Pero te pillas el avión, ¿no? Te sale más caro. No, porque entras en mynintendo.com, cambias tu perfil, te pones en Sudáfrica y a comprar con la tarjetita española, así es que es así de fácil. Uy, pero eso es ilegal, ¿no? ¡Eso es un criminal malo! Nintendo lo permite, así que ilegal no las palmas 4. Pues nada, con este sabio consejo de nuestro compañero Ricky Snipe, vamos a pasar al sumario de este programa. Y en este programa pues os voy a traer el análisis del controvertido JRPG del año, probablemente para mucha gente, que es ese Octopath Traveler para Switch, juego con mucha polémica del que, bueno, entraré en detalles y explicaré mi visión del juego. Seguidamente pues ya pasaremos directamente a esta notición relacionada con la gala de los Game Awards. No solo analizaremos los resultados, sino también comentaremos pues todo lo que se ha mostrado, las novedades y los juegos presentados, y terminaremos con la pregunta del oyente, una pregunta que nos soltó por el Telegram nuestro compañero Rommel, una pregunta que tiene bastante chicha, que es con la que daremos caña. Rommel, perdón usted, gracias por la corrección. Y si nos da tiempo, también comentaremos otra noticia sobre la tienda de Epic, que con la que quiere quitarle parte de ese pastel, o casi todo el pastel que tiene en este lado del charco, bueno, en casi todo el mundo menos en China, Steam. Pues nada, pues dicho esto, vamos a empezar con el programa número 11 de la novena temporada de Indie Podcast. Pues este año Square Enix nos sorprendió a todos los usuarios de Switch con un juego que por lo menos a primera vista entra por los ojos. No es otro que Octopath Traveler, y el amigo aquí Ruedichi nos va a contar qué le ha parecido este por lo visto fabuloso RPG. JRPG, perdón. No, usted ha sido por lo visto. Bueno, es que por lo visto ha sido un juego que ha creado mucha polémica. Ha tenido gente que tanto que lo ha amado como gente que lo ha odiado. Mucha gente que se lo compró pensando una cosa de un tipo de juego, pues se acabó desencantando y se acabó cansando. Yo tengo que decir que ha sido un juego que se me ha hecho largo, que me ha costado terminarlo, pero bueno, yo tengo el problema de que juego que me pillo, por los mis bemoles me lo paso. Llamadme rata, llamadme catalán, pero si me he gastado la pasta, me lo paso. Y con este Octopath lo he hecho, pero ciertamente el último tramo lo he hecho un poco de mala manera. Quiero decir, me he pasado el juego al 98% y luego explicaré por qué no me lo he pasado al 100%. Por algunas cosillas, pero vamos a empezar a describir lo que es Octopath Traveler. Octopath Traveler es un juego, como es el nombre, es un JRPG de corte muy clásico, un juego en el que tenemos pues nuestro equipo de personajes con sistemas de combate por turnos en un mundo en el que nos tenemos que ir abriendo paso para descubrir la historia. Es un juego que la peculiaridad que tiene, como creo que muchos lo conoceréis, que tenemos 8 protagonistas, empezamos eligiendo uno, vamos viajando por el mundo y nos encontramos con el resto de esos 8 personajes. Que todos tienen su línea argumental que supuestamente, y por eso ahí viene uno de los problemas del juego, supuestamente se acaban cruzando. Esto lo que hace, por ejemplo, es que el juego funcione por capítulos. Entonces cada personaje tiene 5, ahora no recuerdo si eran 4 o 5, 4, 4, tiene 4 capítulos. Pero son bastante independientes. Entonces, da igual el personaje con el que elijamos, no, las historias no se cruzan ni depende una de la otra. Cada vez que llegamos a una localización es como si todo se reseteara y empiezas de cero con ese personaje. Lo único es que se van ajustando los niveles de cada misión cada vez que llegas, pues ibas pasando y consiguiendo personajes, lo que de todas maneras no está muy bien ajustado. Me explico. Empezaremos el juego y pues claro, empezaremos con un personaje, haremos su capítulo 1 y podemos pasar a buscar a otro personaje en su capítulo 1 y así irán haciendo las cosas. Y todos los capítulos 1 pues tendrán unos niveles que irán subiendo, pero tampoco mucho, con lo cual el primer capítulo 1 te va a costar un poquito, pero el último te lo vas a pasar muy fácil. Luego, claro, cuando llegues al capítulo 2, pues si haces lo mismo de empezar por el capítulo 2 de uno y luego hacer el del resto, el último te va a parecer que el nivel pues no es lo bastante alto. Ese es un problema que yo he encontrado. Otro problema que he encontrado es que nuestro equipo es de 4 personajes, pero para hacer las historias de cada personaje tenemos que tener en nuestro equipo el personaje de esa historia. Tener a los 8 personajes leveados y bien equipados es complicado, es bastante complicado, y entonces te quiere dedicar a una... bueno, te obliga a tener una cierta dedicación de tiempo y de esfuerzo que... pues que muchas veces no lo piensas. Quiero decir, bueno, yo en mi caso tenía mis 4 buenos y iba rotando uno de esos 4 cuando tenía que rotarlo por tema historia de meter a uno de los otros 4 para hacer su historia. Entonces, las mecánicas del juego, cuando empezamos en un poblado, para podernos desplazar por el mundo, básicamente, los caminos, cada vez que se acaba un camino y pasamos a una siguiente zona, se nos marca por niveles. Entonces, si no tenemos el nivel adecuado y pasamos a la siguiente zona, pues nos van a dar la del pelo, porque estos juegos funcionan por nivel. Si no tienes el nivel adecuado, pues prácticamente es imposible, por no decir imposible, pasar. Entonces, es la forma que tiene el juego de limitarnos y obligarnos, pues, a no pasar a capítulos más altos o tener algunas zonas secretas. Entonces, todo lo dicho hasta ahora hace que el desarrollo sea curioso, porque no es un juego en el que la exploración sea extremadamente amplia, es decir, los caminos que se recorre de una ciudad a otra son bastante lineales, tienen ramificaciones y algún camino secreto, en donde el juego juega muy bien con la perspectiva, entra en los gráficos, pero juega muy bien con la perspectiva para ocultar cosas y para enseñarte los caminos ocultos, pero no son muy grandes, son más bien un poco laberínticos. Pero fuera de eso, no es que sean extremadamente grandes ni que haya muchísimo que investigar. Lo cual, sumado, pues como os digo, a esta limitación, deja muy claro por dónde tienes que ir, por dónde no puedes ir y qué desarrollo puedes tomar. Sí que puedes elegir, pues voy a este personaje o al otro, pero aparte de eso, realmente no es que sea un mundo muy amplio con muchas cosas que investigar y por dónde irte, en comparación como pueden ser otros JRPGs que coges pues por el típico barco volador y ve tú a saber a dónde vas. Todo lo dicho hasta ahora puede hacer que el juego no suene muy apetecible, pero es que el juego tiene sus cosas que son muy buenas. Quizá esta es un poco errática, no acaba de estar bien afinada, habrá gente a la que le moleste menos, gente a la que le guste, gente a la que no, desde luego que es original en este aspecto. Pero donde Octopath Traveler lo borda es en su sistema de combate. El sistema de combate es un sistema de combate por turnos, o sea, y aquí ya entramos, nos tienen que gustar los turnos, pero si os gustan, os aseguro que os va a enamorar el juego. El juego propone una novedad, que es la guardia. Todos los enemigos, cuando empieza el combate, tienen unas debilidades y a medida que les vamos atacando las vamos descubriendo. Si resulta que un enemigo es débil a la espada, cuando le pego, pues me indicará que es débil a la espada. Y a lo mejor tiene un enemigo, pues tiene 3 guardias. Si le golpeo 3 veces con la espada, le romperé la guardia y se quedará durante ese turno en el que le rompo y el siguiente atontado. Mientras esté atontado, todos los ataques que le haga son críticos y él no va a atacarme. Entonces, hay muchos enemigos que pueden tener varias guardias de distintas debilidades y, pues, los más fuertes, obviamente, necesitaremos muchos turnos para romperles la guardia. Entonces, esta mecánica de la guardia es súper importante, sobre todo con los jefes, porque, por ejemplo, podemos elegir si queremos intentar romper la guardia y aprovechar esa rotura de guardia para hacer el máximo daño posible, o queremos intentar estar rompiendo la guardia continuamente y gastamos muchos puntos de turnos para siempre tenerlo atontado. Y donde viene la otra novedad, precisamente, que es lo que fomenta la rotura de guardia, son precisamente estos puntos de turnos. Cada vez que pasa un turno, acumulamos unos puntos de turno, de energía, no sé cómo llamarlos, para cada personaje, que los podemos gastar de golpe. Entonces, podemos acumular hasta 5 o 6, pero podemos solo gastar de golpe 4. Entonces, si tenemos un ataque físico, por ejemplo, y acumulamos unos 4, nuestro personaje atacará 4 veces seguidas. Para un ataque mágico, probablemente lo que hará será multiplicar el daño por 4. O para ataques de estadísticas, de aumento de estadísticas, harán que duren pues más turnos. En vez de que te duren 2 turnos, harán que te duren 8 turnos y gastas los 4. Entonces, la combinación de esta mecánica de gastar estos puntos de energía con las roturas de guardia hacen que tengamos un sistema que es sorprendentemente divertido, profundo y complejo, y que dé a la posibilidad de crear realmente muchas situaciones y formas de afrontar estos combates, incluso durante el mismo combate de variar la estrategia si vemos que no nos funciona. Lo cual es el gran punto a favor de este Octopath Traveler, este sistema de combate que para mí funciona muy bien y que me ha hecho que disfrute del juego como un enano. La otra cosa que viene acompañada y que es indispensable para que funcione un sistema de combate así son las clases. Como en cualquier JRPG, todos nuestros personajes tienen una clase, pero les podemos asignar una segunda clase a modo de trabajo, que primero tendremos que encontrarlas porque están ocultas por el mapa, las cuales pues obviamente nos desbloquean tanto habilidades pasivas como activas, que podremos recombinar una vez desbloqueemos esta subclase, que no deja de ser otra de las clases de los otros personajes. Solo podemos tener dos clases activadas. Y si por ejemplo tengo un mago y un guerrero, un mago, y le pongo la subclase de guerrero, ya no le puedo poner la subclase de guerrero a nadie más. Una vez la pongo a uno, no la puedo, o sea, me obliga a dosificar y a elegir bien, no puedo tener todo igual. Luego además existen clases secretas, las cuales pues no entraré en detalle por si alguien las quiere encontrar, que son bastante más difíciles de... están un poquito más ocultas y obviamente requieren de un combate contra esa misma clase, que son combates más duros y por supuesto pues son clases bastante más pepinas. Y como os digo, cada vez que nos ponemos una subclase pues tenemos acceso a todas las habilidades que nos da esta y además nos desbloquean habilidades pasivas. Las habilidades pasivas podremos elegir cualquiera de todas las subclases que nos hayamos puesto, porque nos podemos poner una y cambiarla luego a medida que queramos. Lo único que cada vez necesitamos ganar puntos de experiencia para desbloquear todo lo que nos ofrece. Solamente podemos usar las habilidades de ataque, de magia, de las subclases si la tenemos equipada, pero las pasivas podremos elegir la que queramos una vez las hayamos desbloqueado, lo cual da mucho juego a que recombinemos y probemos muchas subclases en muchos personajes para pues buscar combinaciones chulas de habilidades pasivas. Pues ya que comentas el tema de este modo de combate o el combate de este juego, que creo que es el que todo el mundo ha laureado como la mejor parte del juego, ¿es suficiente simplemente con este combate más o menos innovador y la dificultad que te vaya aportando como para hacerlo un juego recomendable, pese a que tenga un guión bastante flojo y que las historias, al final, todo lo que prometían de varios personajes no sirva para nada? Uf, aquí nos vamos ya casi a conclusiones finales, pero para responderte y luego continúo con el análisis... te digo que sí, lo que pasa es que con un matiz, y es si estás dispuesto a llegar hasta el final del juego. Porque como te he comentado, si vamos a piñón, nos centramos en lo normal, que es coger y hacer cuatro personajes, ahora entraré en el detalle de hacer las ocho líneas argumentales, vas a ir al final muy sobrado, y lo que es la parte principal del juego es bastante facilona. O sea, cualquiera que tenga un mínimo de experiencia en este género le va a parecer muy muy asequible. Es decir, a mí a lo mejor durante el juego es que habré perdido, no sé, con dos o tres veces contra los jefes, y digo que son 8 capítulos, 8 personajes, 4 capítulos, pues multiplica cuántos jefes, más luego los secretos. Han sido contados jefes los que me han hecho rehacer el combate, y más que nada porque necesitaba una estrategia concreta. Este tipo de jefes que te obligan a tener un objeto concreto porque hacen todo el rato algo concreto por seguir una estrategia, pero no es un juego excesivamente difícil a no ser que te vayas a la parte final. Entonces, si estás dispuesto a echar muchas, muchas horas, y cuando digo muchas son más de 60 o 70, ahí sí que vas a encontrar combates muy chulos. Si no, por el medio del juego algún combate encontrarás, pero no te va a realmente obligar a exprimirlo ni a sacarle tanto suco como tiene el sistema de combate. Y el problema de las historias, que es lo que comentaba ahora, es que son 8 historias, pero la verdad es que son bastante flojillas. Hay algunas que son mejores, otras que son peores, pero en general ninguna acaba de ser una, o a mi parecer, ninguna acaba de ser una super historia. Sí que alguna que ha estado bien, pero en general son más bien tediosas y acostumbran a ser la forma de contarlas, muy japonesa, muy lentas, textos muy redundantes, mucho, mucho texto, pesado, lento. Es difícil, cada vez que llegas tiene mucho de hablar, de ve aquí, ve allá, mucho recadero, mucha tontería. Y al final siempre es... la mecánica siempre es la misma. Llegas a un pueblo con tu personaje, el principal, inicias la misión, tienes que hablar con tal, hacer alguna cosilla con su habilidad de mundo, que ahora la explicaré, y vas al jefe. Y poco más. Lo que pasa es que algo que podría ser muy rápido se hace muy lento porque te obligan a leer, que te lo puedes saltar, pero entonces no te enteras de la historia, pero te obligan a leer y a leer y a leer muchísimo, y es bastante redundante las historias, al menos a mi parecer, a cómo las explican, ha hecho que las aborrezca bastante. Todos los personajes tienen habilidades de, que podemos decir, de mundo. Realmente hay 4, lo que pasa es que son variaciones, cada una tiene 2 variaciones, que básicamente una es con la que podemos obtener información de la gente, otra es con la cual podemos obtener objetos de la gente, otra es con la cual podemos desafiar a la gente a un combate, y otra con la cual era... ¿cuál era la cuarta? Ahora se me ha ido. así guiar a la gente y llevar a una persona de un lado a otro para una misión, para cierta misión. Las secundarias lo piden y las principales de todos los personajes pues nos obligan a usar estas habilidades. Pero os digo, es que no deja de ser eso y tampoco el mundo cambia ni es una locura por hacer estas cosas. Con lo cual al final pues se acaba siendo bastante tedioso porque al principio te pones a leer y tragas todo el texto y tal cual, pero cuando llevas, ya os digo, 8 personajes, 4 capítulos por cada personaje y muchas historias que son bastante tontas y tanto texto, se hace muy pesado y cansado y quieres acabar cuanto antes y quitártelo lo más rápido de encima posible. Y luego es que además no acabas de ver que haya relación entre las 8 historias. Esto ya es un poco a modo de spoiler, quiero decir, es que para llegar a ver cómo se unen las 8 historias te tienes que pasar el juego, tienes que hacer unas secundarias que como no te mires una guía no las encuentras, que tampoco a mí me parece que esté bien hilado, y luego ya te mete a unos desafíos finales en los cuales, ya os digo yo, os lo adelanto, que tenéis que tener preparados, para que no perdáis el tiempo como me pasó a mí, tenéis que tener preparado el equipo de 8 entero listos, porque yo me preparé con un equipo de 4 y te obligan por huevos a usar a los 8, entonces pues ahí lo dejé. No he sido capaz de terminarme este juego básicamente porque no me ha dado la gana ponerme a levear con los otros 4 para tener el equipo de 8 entero. Es una lástima, yo creo que es un juego que plantea cosas muy interesantes. A mí me ha gustado, quiero decir, le he echado 75 horas y aunque se me ha hecho pesado al final, lo he disfrutado por los combates, por ver cómo iba subiendo la dificultad, porque me gustaba probar las clases y los trabajos y buscar la recombinación, porque me gustaba explorar el mundo, no está mal diseñado la forma de explorar, los combates eran muy divertidos. Os digo que algunas historias tienen altibajos, algunas sí están bien, aunque al final algunas son pesadas. Que sí, es un juego con muchas luces y sombras. Es un juego recomendable, desde mi punto de vista, más que recomendable para los amantes del género. Tiene un sistema, una parte audiovisual excelente, que casi me lo salto. Un estilo, bueno, creo que todo el mundo lo habrá visto ya, un estilo pixel art. Simplemente genial, con iluminación en tiempo real. La banda sonora es acojonante, o sea, aquí me quito el sombrero. Es de las mejores bandas sonoras que he escuchado este año. Pero tiene estas incongruencias que cuestan, ¿no? Tener un grupo de personajes de 8 o 4, las historias que no se acaban de entremezclar, luego hay cosas que no cuadran, ¿no? Tener en tu equipo pues a una clériga que es súper buena persona y un mago y que robes y la otra pues no diga nada, cuando luego hay unas charlas entre ellos bastante redundantes también. No sé, es un juego que entiendo, ¿no? Toda la discrepancia que ha tenido. Y que bueno, pues si le quitas todo eso y te intentas centrar en los combates que te propone, lo vas a disfrutar mucho. Si te pones a mirar el resto de cosas, pues vas a ver muchas cosas que no cuadran y muchas que son difíciles de perdonar. Pero en general yo creo que es un muy buen exponente y un soplo de aire fresco en cuanto a combates por turnos. Pues muchas gracias, Ruidichi. Parece que bueno, alguna vez lo tendré que jugar, ya que lo tengo gracias a los amigos de International Superstar Podcast, que tuvieron a bien regalarme uno. Pues alguna vez le tendré que echar un tento. No, fue todo legalísimo. Pues sí, pues bueno, pues ahora que ya he terminado de hablar, voy a seguir hablando un poco más. Ya sé cómo se siente el señor Moniki. Vamos a pasar al notición. Y como no podía ser de otra forma, pues vamos a hablar de esta gala que fue hace nada, hace 2 días, si no me equivoco, los Game Awards, con el sorpresón como mejor juego del año que se le llevó God of War, cuando todo el mundo apostaba por ese Red Dead Redemption 2, y con pues unas cuantas sorpresas que han dado. Así no le han dado ni un poco de intriga al ganador. Bueno, la gente yo creo que ya lo ha visto. Sí, ahora lo ha puesto todo en tensión a este. No, la tensión la daremos para el próximo programa cuando demos el auténtico Game of the Year, el que da Indie Podcast. Ese es el bueno, ¿no? El que están estas pamplinas, estos tíos que no saben nada ni son nadie. No. Nosotros lo damos el programa que viene y de ahí no digo nada. Así que chicos, cuando queráis empezar a comentar... Lo digo yo, Super Smash Bros. Así que cuando queráis, que yo he hablado mucho y ahora quiero descansar un poco, comentadla. ¿Qué queréis empezar? ¿Por las novedades o por los premios? Pues mira, ya que no sé si alguno... Voy a comentar un poquito la gala en sí. No sé si alguno la visteis en directo. Ala, pues se la pasa a la torera. Sí, te cuenta la gala, sí. ¿Por qué no? Pues sí, mira, vamos a empezar por ahí. Luego ya nos metemos en el turrón, de verdad. Pero yo, por desgracia, me uní al carro del hype. Todo el hype que se había creado alrededor. Que si que si los anuncios, que si los premios, no sé qué, no sé cuánto. Y me quedé desde las 2:30 hasta las 6 de la mañana, que duró como un tonto esta magnífica gala, exactamente. Me quedé viendo. Ahora me alegro de trabajar el domingo por la mañana, fíjate lo que te digo. El viernes fue. O sea, el domingo, madre mía. El viernes por la mañana. Pues eso, pues yo me quedé esperando ver los anuncios. Empezaron bastante con anuncios bastante flojetes y yo pensando, bueno, pues a lo mejor es que los anuncios gordos se los esperan para el final. Fui viendo cómo pasaban los premios. Algunos premios, pues sí, tuvieron un poquito de ceremonia. Subieron los premiados al escenario y tal. Otros más o menos los iban dando así de una forma bastante, bastante light. Simplemente diciendo el ganador y un poco más. Y la verdad es que luego, aparte de lo flojo que fueron los anuncios, la gala fue bastante penosa, porque, como siempre, a lo mejor no fue una publicidad tan intrusiva como otros años o tan fuera del mundo de los videojuegos, pero los anuncios se veían muy forzados, las caras de la gente, cómo leían los guiones, haciendo algunas bromas, que la broma estaba bien, pero se notaba muchísimo que estaban leyendo y que mucha gente no estaba a gusto en ese sitio. Y en general, pues fue una gran decepción. Fue una gala, aparte de eso, de todos íbamos por los anuncios, no tuvimos suficiente y luego la gala en sí no fue ni siquiera divertida. Entonces, pues el año que viene seguramente dudo mucho que me quede a verla. O sea, que no hubo planes. Sí que los anuncios no fueron buenos cuando te anuncian el Crash Team Racing Remastered, pues yo ya con eso me doy con satisfecho, el resto de cosas pues chimputra que atrás, pero vamos, yo con eso yo me iba contento, yo lo leí por la mañana y fue la noticia del año, tío. Sí, le podrían haber dado Gotti ya directamente ahí. Para eso iba a decir yo, creo que son los anuncios más grandes, el Crash y el Mortal Kombat 11. A ver, Ricky, háblanos un poquito de Crash Team Racing Nitro Fueled. Pues hombre, teniendo en cuenta que ni siquiera he visto el tráiler, pero muy bien, la verdad es que tiene una pinta tremenda. Va a salir por 40 euros a mediados de junio. Y por fin, Rodici, ya te lo he dicho, vas a poder comprobar cómo este juego le va a partir el culo a Mario Kart, tío. Porque Crash Team Racing es mucho más juego que Mario 64, esa gran obra de arte maestra que dicen algunos nintenderos que es. Para nada. 21 de junio para todas las plataformas, incluida Switch. Y el que acabamos de hablar, que ha sido Mortal Kombat 11, que Ricky, yo creo que también puedes hablar tú, porque al último Mortal Kombat también le echaste mucho. Solo decir que sale el 23 de abril, también para Xbox One, Switch, Play 4 y PC. ¿Qué opinas? Bueno, no creo que se haya visto mucho, ¿no? Si no recuerdo mal, era todo CGI lo que se ha visto. Hombre, la CGI la verdad que estaba súper currada, la música no me pareció tan buena, pero bueno. Y un poco la típica esencia que te pone de Mortal Kombat, con bastante sangre, bastante hueso roto. Y luego he visto un par de imágenes que creo que se han podido ver. Y hombre, poco puedo intuir. Seguramente seguirá con el tema de los combos que también le ha ido a la saga, tanto a este como a la Injustice 2. Con el cambio de la. Que podrás cambiar. No sé si podrás cambiar los estilos de lucha en este juego o no, la verdad. Si te digo, te miento. Si mantendrán eso de los anteriores o mantendrán el formato de este último, en el cual tú jugabas con uno de los tres tipos de combate que tenía el personaje. En los anteriores pues los podías cambiar. Me parece que eso se incluyó en el Mortal Kombat 5, si no me falla mi memoria. Y hombre, pues es un juego que a día de hoy, teniendo en cuenta que el día salió bastante bien, en Injustice también salió un juego bastante redondo, pues aquí no van a fallar. Yo creo que la novedad o la gracia es ver cómo queda la versión de Switch en comparación con las grandes. Yo lógicamente miré por la versión de PlayStation 4, modo competitivo a saco, pero tengo curiosidad de ver qué hacen con Nintendo, a ver en qué punto se quedan comparado con las grandes. Bueno, he dicho que esos han sido los dos grandes anuncios, pero Robert, por ejemplo, que sé que eres un amante del estudio, se ha enseñado un juego de Obsidian que a mí me ha sorprendido, no me lo esperaba, y lo poco que se ha visto se ve cojonudo, el de Outer Worlds. Coméntanos, sí, justo, un poquito. Justo lo iba a comentar, los creadores originales de Fallout y los creadores de Fallout New Vegas, para muchos uno de los mejores Fallouts, para mí no diría que es el mejor, pero bueno, vaya, está en el podium de los tres mejores sin duda. Y este juego pues parece que va a traer estos mundos locos a los que nos tiene acostumbrados Obsidian, además con una calidad gráfica bastante notable. en el cual pues vamos a controlar a un personaje al cual lo mandan al borde de la galaxia conocida o del universo, no me acuerdo bien cómo lo decían. Y la verdad es que pinta bastante bien. Aquí vamos a tener pues el típico shooter rolero en primera persona, que eso, que a todos los que le gustaran los fans, sobre todo Fallout New Vegas, y pues creo que lo van a esperar con muchas ganas. Yo de hecho lo voy a hacer sin duda. Este no tiene fecha concreta, solo se sabe que es el año que viene para Play 4, Xbox One y PC. Y otro anuncio importante, yo creo que ya no tanto, pero también de peso, ha sido Dragon's Age 4, del cual prácticamente solo se ha anunciado. No sé si alguien quiere comentar alguna cosa sobre este juego, ¿le teníais ganas? ¿Esperabais una cuarta parte? Pues yo, como no retomé la base del primero, pues el segundo era malo, el tercero era peor. Por mucho que le dieran el GOTY hace años, ese GOTY fue un puro engaño. Mucho tiene que cambiar la saga para que yo vuelva a picar, tío. El primero apareció un juegazo, el segundo cambiaron las mecánicas, la cagaron. El tercero quería recuperar un poco el primero, pero se perdieron con mundos demasiado abiertos. Y no sé, no me termino de convencer, la verdad, que la tercera entrega. No sé por dónde irá la cuarta, pero mucho se tiene que redimir este estudio después del batacazo que tuvo con Mass Effect Andromeda. Así que yo creo que este puede ser el punto de inflexión para ver si al final Electronic Arts, si se mete un batacazo, no me extrañaría que cogiera Electronic Arts y disolviera el equipo. Hombre, a ver, yo, como dices tú, no lo espero con muchas ganas. El primero sí que me gustó muchísimo porque cogía lo mejor de BioWare, de los antiguos, los Baldur's Gates, el rol al más puro estilo clásico. Y el segundo y el tercero, la verdad es que fueron bastante decepcionantes. No creo que... A ver, si es un batacazo que... Yo qué sé, imagino que tendrá sus fans, pero creo que la gente está bastante desinflada con esta saga. Pero no creo que pudieran disolver BioWare. Creo que BioWare, igual si viera la boca al lobo muy de cerca, se iría independientemente. Y aparte también, bueno, se anunció el tráiler cinemático sobre la historia de Anthem, que la verdad es que, bueno, tampoco creo que vaya a ser un hito, pero bueno, BioWare siempre ha escrito buenas historias. Aparte, a este juego le tengo bastantes ganas, por todo estéticamente la forma de juego, y si aparte tiene una buena historia, pues creo que puede ser un revulsivo también para BioWare para volver a venirse arriba. Bueno, el tráiler yo creo que plantea cosas interesantes, un tráiler épico, con cosas interesantes, bien, para empezar a promocionar más fuerte Anthem, yo lo veo bien. Bueno, así para acabar rapidito, anuncios que hayan sido un poquito más relevantes, yo creo que hay dos más. Empezaré por Marvel Ultimate Alliance 3, desarrollado por Team Ninja en exclusiva para Switch. La tercera parte de esta saga, que en este caso cuenta con pues que un plantel, se ha visto a todo Dios ahí para jugar a cooperativa 4. Llegará en 2019 sin fecha exclusiva. No sé si le disteis a los anteriores, yo le di al primero en GameCube, recuerdo. Y si no recuerdo mal, fue en GameCube. Y era bastante, a 4 era bastante entretenido. Y el otro, y así ya lo comentáis todos juntos. En GameCube no creo, Ready. Pues serían Wii, perdón. Es que como se veían igual. En GameCube tendría que ser los X-Men Legends, que de ahí nace la base de estos Marvel Ultimate Italian. Pues era uno de estos, es que no recuerdo cuál le di. Bueno, es que uno ya empieza a acumular años y ya no sabe. Y ahora lo comentáis. Y el otro es el nuevo Far Cry, el New Dawn, que sale el 15 de febrero y que, bueno, pues plantea también un mundo post-apocalíptico en el cual pues son como colonias humanas ahí muy separadas, independientes, y algunos malos que intentan pues hacerse con el control de todas esas colonias. Un poquito, sí, un post-apocalíptico, no sé, lo diría un poco a lo Mad Max, lo que pasa es que no es un desierto, ¿no? Es un mundo pues que tiene hierba y animalitos, pero un poco ese es el estilo. No sé, ¿qué os han parecido estos dos? Un poquito pesado ya el universo Far Cry, ¿no? O sea, es que están saliendo, tío, como churros. Bueno, desde Far Cry 3 vienen haciendo esta... Después de la saga principal, haciendo el spin-off. Sí, bueno, el Blood Rain, el Prima y tal. Y este sigue un poco la historia del 4, que para el que no la haya jugado, yo no lo he hecho, de hecho, valga la redundancia. Y es un poco spoiler de cómo acaba la historia, viendo este mundo en el que han caído bombas nucleares. Sí, es verdad. Pero bueno, a mí sí que me llama la atención, porque me gusta mucho la estética, sobre todo de Fallout, pero como shooter deja bastante que desear. Y en cambio los Far Cry como shooter son una pura delicia. Y la verdad es que me llama bastante la atención. Además, si pilla el cooperativo de 4 puede estar bastante chulo jugarlo con colegas. Y también se, siguiendo la misma estela, también se vio un tráiler del Rage 2, que la verdad es que pinta bastante bien, ¿eh? Con esta estética así posapocalíptica con muchos colorines, pues la verdad es que son muy parecidos, pero los dos pintan bastante, bastante chulos. Y bueno, yo sí que destacaría dos juegos pequeñitos también. Bueno, pequeñitos dentro de su... Bueno, espera, espera, pero antes de los pequeñitos déjame comentar un par de cosas gordas y ya los comentas, ¿vale? Simplemente decir que se ha anunciado ya cuál va a ser el primer personaje de Super Smash Bros. Que va a ser Joker de Persona 5. Y, bueno, que para todos los que tengan una Xbox One, ya... Bueno, desde hace ya unos días podéis jugar a una demo de Devil May Cry 5 en exclusiva para gente de Xbox, que yo tengo que decir que me han puesto los dientes muy largos. ¿Te quedan dedos de Rudy o no? Ya me los he comido todos, tío, no puedo más, madre mía. Del pulgar vaya por la segunda falange, la sí, primera ya se la ha desgastado. Es como los mando de la PS4, ¿no? Se le ha quedado la pieza de goma que lleva por encima ya. Pues eso, pasando a juegos un poquito más pequeñitos, indies. Hello Games anunció The Last Campfire, que la verdad es que pinta bien. Recordemos, Hello Games son los creadores de No Man's Sky, que como todos recordaréis fue la decepción del año, pero la gente que lo ha continuado jugando y según va comentando ha mejorado bastante, así que no sé si la gente le volverá a dar una oportunidad a esta compañía. Y otro juego de los creadores de Bastion y de Transistor fue Hades, que la verdad es que pinta bastante bien. Controlamos al hijo del dios de la muerte que tiene que escapar del infierno y su cometido es cada vez que lo matan pues volver al principio y continuar, ir ganando niveles hasta poder escapar del inframundo. Y a mí la verdad es que me gustó bastante estéticamente y jugablemente, pinta muy bien. Y creo que enlazándolo con el tema que volveremos... Que tocaremos luego de la tienda de Epic, ya está disponible en Early Access y la verdad es que yo no he ido todavía, pero creo que le dará un buen tiento. Bueno, pues a no ser que alguno de los presentes quiera comentar alguna otra novedad presentada, que fueron bastantes, pero estas creemos que son las más interesantes, vamos a pasar ya con los premios. Pues, ¿por qué empezamos? ¿Qué categoría queréis empezar a comentar? De menos a más. Efectivamente, un indie. A ver, de menos a más, ¿qué tenemos por aquí? Cosas como mejor youtuber. Mejor creador de contenido. No, por ejemplo, no conozco a ninguno, pero bueno. Pero escucha, pero todas esas mierdas no las comenté, ¿no? Ya lo sé, la broma. Te iba a decir, como hicimos en el otro podcast. Sí, así a grosso modo, mejor juego de acción. Que este premio se dio en el pre-show, ni siquiera fue en la gala en sí. Se lo llevó Dead Cells, que creo que por aquí lo comentamos. Estoy completamente de acuerdo. Sí, la verdad es que, bueno, todo el mundo que la ha jugado dice que es una maravilla. Y bueno, para ser un estudio así pequeñito, pues bien merecido que está. Yo que lo estoy jugando ahora, ya lo voy a tener que compaginar con el Smash, pero qué maravilla de juego. Es que en serio, está guapísimo. Bueno, tenemos... a ver, ¿qué más tenemos? Mejor juego de rol, Monster Hunter World. No sé qué opináis de esto, porque rol tampoco tiene mucho. Yo creo que está claro el mejor juego de rol, pero sí que haría un hincapié en que es rol acción o acción rol, ¿sabes? Es lo que se conoce normalmente como acción RPG, por lo tanto lo podríamos englobar dentro de lo que es un RPG game. ¡Amor! Y si nos vamos, por ejemplo, a mejor multijugador que ha ganado Fortnite, ¿cómo lo ves, Ricky? Bueno, ese es clarísimo, ¿eh? O sea, la fiebre es brutal. Oh, ¿dónde coño está Bungie? Es mucho mejor, claro, que Fortnite. Pues ni está, ¿eh? Ni está. Claro. Mejor. En calidad sí, pero es que el fenómeno de Fortnite es increíble, o sea... A ver, a nivel general, yo lo comento, anécdotas del trabajo, los hijos de muchos compañeros están con el Fortnite que no cagan, ¿sabes? Que es una puta pasada, cómprame pavos, papi, mami, cómprame pavos. O sea, es una puta locura y ha llevado al extremo de que ya no solamente que te lo ves a los chavales enganchados, sino yo que trabajo en un hotel, las veces que he podido pasar por las recepciones de los... uno de los hoteles, ver a los chavales, o sea, en plenas vacaciones, mirando ahí en los ordenadores a gente jugar a Fortnite, tío, que es una cosa muy crónica ya, que dices tú, tío, que estás en otro lugar y venga a ver vídeos por Twitch, por tal, para seguir, si no puedo jugarlo, por lo menos lo veo. O sea, es un locurón a nivel de de chavales y demás, oh, Epic Games ha dado en el clavo con todas las temporadas que está haciendo, lo está cambiando, hace cambios cada 2x3, yo creo que la gente sigue enganchada por eso. Se ha creado también una pequeña mini historia, yo creo que también eso implica también a los jugadores que tienen la oportunidad de ir a eventos exclusivos que te puede tocar a ti o a otra persona. Y yo creo que eso es lo que hace que siga la gente enganchadísima, aparte que su jugabilidad es sencillísima, es gratuito y al final eso le ha venido de lujo. A ver qué tal le va a PUBG ahora que sale en PlayStation 4, pero mucho me temo que no va a llegar al nivel de Fortnite ni de lejos. Y eso se va a quedar como juego de nicho, yo creo, PUBG. Sí, un poco. Eso que dice Ricky, por ejemplo, enlaza perfectamente con que también se ha llevado Fortnite el premio al mejor juego en actualización, que en eso estoy completamente de acuerdo. Creo que esto sí que es totalmente, vamos, no se lo merecía. El juego que se merecía totalmente el premio mejor juego en actualización es DayZ esta mano, clarísimamente. Y el año que viene se lo van a dar a Fallout 76. También. Pero DayZ lleva 5 años, chavales. Yo creo que eso, o sea, no, nada se le puede igualar, ¿eh? Bueno, pues comentad vosotros otra categoría. No, pincha la que quieras. Vete soltándolas. Pues mira, tenemos mejor juego independiente. Se lo ha llevado Celeste, por delante de Dead Cells, Into the Bridge, Return of the Obra Dinn y The Messenger. Hombre, ahí sí que es raro, ¿eh? O sea, que le den como mejor juego acción a Dead Cells y luego mejor juego indie Celeste, que es un juegazo, pues a mí me parece extraño, ¿eh? Supongo que por dar algún premio. Yo creo que también, ¿eh? Celeste, de hecho, estaba nominada a mejor juego del año, entonces sí. Imagino que bueno, que como acción obviamente es mejor, porque Celeste no tiene prácticamente, es un plataforma puro y duro, pero como mejor juego independiente, pues eso, también merecido, ¿eh? Un estudio pequeñito que se lleven estos premios, me parece bien, igual que mejor juego de móvil a Florence, que ya comentamos aquí. Y gracias a mi análisis, creo que Ricky y Obi Morales lo pudieron probar y compartieron la opinión que tenía yo. Pues también me parece un premio merecidísimo. Que a Robert juegos... Blasquez, premio a Robert Blasquez como mejor influencer. Sí, no, pero que juegos así pequeñitos que tienen algo que decir y que no son. Que mucha gente no lo consideraría juegos, pero tienen unas mecánicas un poquito diferentes. Pues coño, que los premien, desde mi punto de vista, está muy bien. Hombre, Floren es una historia muy bonita, muy fácil de jugar y que te la acabas en menos de una hora. Pero bueno, es una historia tierna. O sea, se deja llevar, es algo diferente también. Si sabes a lo que vas, evidentemente. Yo el Celeste me lo he pillado ahora, que lo pusieron de baratito, por 10 euritos. Ahí en la historia mexicana, gracias a Nintendo por permitir estas cositas. Y hombre, antes de eso me vi unos cuantos vídeos, me di análisis y demás, y todo lo que dicen son auténticas maravillas del juego. Y aparte que, por lo que he visto, estéticamente es una pasada y jugablemente, por lo que sea, también es otra locura. Y encima complicadete, o sea, tiene todo. Y un poco por el resumen de lo que decían, es a las plataformas 2D lo que fue Mario Odyssey al 3D. O sea que ya con esa frase... Celeste merecidísimo para juego del año de independiente. Pues mira, hablando de otro juego así que tampoco es un triple A ni mucho menos, el que se ha llevado el mejor juego familiar, estamos hablando de Overcooked 2. Yo creo también merecidísimo, porque el 1 es la polla, el 2 lo tengo pendiente, pero es que el 1 si es este 2, si es igual de divertido que el 1 ya, pero merecidísimo. Hombre, el Overcooked 1 lo que le faltaba era un multijugador online, que ya lo pusieron en la segunda entrega. Yo le pude echar algunas partiditas a dos y la verdad que el juego está, te echas unas risas. Y así le metes un online a tres o cuatro, creo que es a cuatro cocineros. Ya imagínate, bueno, el vacilón, ¿no? Que te puedes echar con los colegas. Tú coges esto, limpia los platos, venga, coge lo otro, la comida, que se te quema. Joder, el extintor. O sea, ya con todo el caos y toda la parafernalia que se montan, porque te ponen lo típico de escenario básico, luego que se te va cambiando, que si vas en un coche, el coche se te pone para otro lado. Hostia, que los pescados están por aquel lado y por aquí solo podemos hacer papa. Me cago en la puta, están pidiendo pescado, a ver cómo lo hacemos. Tienes que organizar muy bien también para sacar las comidas a tiempo. Y hombre, entre la presión y la risa, pues un valor seguro para tardes con los colegas. Yo he probado varios de estilo en VR, tío, y tengo que decir que son la leche. O sea, ese tipo de juegos son la hostia. Yo tal vez sé que me critique, sobre todo por parte de Charlie, que me lo conozco. Pero le hubiera dado el premio a Nintendo Labo. Me parece... No me lo esperaba. Hay más juegos, ¿eh? Está Mario Tennis, está Mario Party, un juegazo. Pero el Labo, por lo que ha hecho por los chavales. Por la marquetería en general y los carros. No, lo que aporta para la. Es un juego, el mejor juego familiar. Coño, pues mejor que ponerse con tu hijo a montar los cacharricos del Labo. Y luego que han demostrado que son bastante innovadores en sí en el juego. Coño, me parecería más que Overcooked, que al final sigue siendo más mejorado, pero es lo mismo que el 1. Yo he probado las dos cosas, Robert. La siguiente consola, Ricky, perdón que te corte, la siguiente consola de Nintendo te la vas a tener que montar tú. Te vas a quedar los condensadores, las placas, ¿sabes? Montártela tú y luego las botas. Yo sintiendo mucho... Con lo que haces tú con la Raspberry Pi, gilipollas. Claro, claro. El Labo, sí, puede estar bien, pero ya te digo yo que yo no puedo ver la Madrid Game Week. Es verdad que está currado, no digo que no. O sea, lo del volante y tal está currado. Pero mucho más de echarle una o dos partidas, tío, no se la va a echar. Y por mucho que tú digas que te juntas con tu hijo a hacer un fisco cartón ahí y luego meterle fuego para luego calentarte en la habitación porque no te va a servir para nada más, vete las partidas al Overcooked, tío, que te va a durar mucho más tiempo y te lo vas a pasar mucho mejor. Que porque el chaval te sientas que va a decir, papi, házmelo tú, lo vas a hacer tú. Y luego el chaval, cuando va a jugar, va a decir, vaya mierda de juego, pues me voy a jugar a Fortnite. No, así no. Con Overcooked, hostia, no te lo dice eso. Te dice eso, te dice el Fortnite, eso después de montar el Intel Labo, se lo come el Intel Labo, creo que te lo digo. Yo te digo una cosa, Robert, tampoco estoy de acuerdo contigo, más que nada porque yo siempre lo he dicho, que Nintendo Labo, el gran valor que tiene es el laboratorio, precisamente. Lo que generalmente está es desconocido, quiero decir, lo han vendido como monta la cartulina y juega, cuando en realidad el valor y donde está el gran potencial de este juego, que mucha gente no conoce, es en el laboratorio, donde tú puedes crear y realmente empezar a aprender e incluso a programar de forma simple, simplemente moviendo nodos, pero aprender a programar recortando tus cartones y creando tú tus juguetes y haciendo tú tus propias virguerías. Y eso es algo que haces por tu cuenta. A lo mejor en colaboración con otra persona, pero el gran valor de Nintendo Labo está ahí, que es lo que la gente desconoce. Yo creo que... Hombre, que desconoce lo dudo, porque han hecho concursos de mejores juegos. Tú pregúntale a la mayoría de gente, al público en general, qué es Nintendo Labo y desconocen que tiene esta función. Ya te lo digo ahora, porque no la han vendido. Lo suyo es con una caja de Zanussi de un frigorífico, que son grandes, y te haces tú tus Labos. Pero mira, te estoy diciendo, Roddy, que Nintendo ha hecho concursos de hacer juegos para Labo, ¿eh? O sea, que no, que no sea lo que más vende, obviamente, lo que más vende es monta y juega. Bueno, pero lo que de voy... descubre también lo han vendido ellos. Sí, pero a lo que voy, que es el gran valor de Labo es descubrir, aprender. Y por lo tanto, para mí, en juego familiar, yo creo que Overcooked, que te permite juntar cuatro personas ahí jugando, hace mejor esta función y te va a dar muchas más tardes que no Nintendo Labo, que te va a dar las dos, tres tardes que te dé de montarlo y una o dos más de jugar. En familia, digo. Bueno, vamos a seguir. Mejor juego de lucha. Dragon Ball Z. Dragon Ball Fighter Z. ¿Cómo lo ves? Dragon Ball Fail. ¿Cómo lo ves? Como juego de lucha y siendo totalmente un prófano en la materia, siendo un paquetazo, me he puesto a jugar y parezco hasta bueno en ese juego. O sea, es impresionante. A mí particularmente, tener un juego que sea lo más parecido al anime que hay, jugable, y que tenga ese nivel de espectacularidad artística, a mí particularmente me ha encantado. Cierto es que había poquitos para competir, pero bueno. Sí, pero yo creo que de juegos de lucha es el menos profundo en cuanto a finura, porque bueno, prácticamente lo haces todo con dos botones. Bueno, eso y que si nos lo... Bueno, iba a decir que eso que nos lo comenta aquí el que más sabe juegos de lucha, que creo que es Ricky. Hombre, yo le he echado dos partidas cuando tuve que montar un par de consolas, o sea que tampoco le he dado mucho. Y lo que no sé, como no le sigo mucho la escena a este juego, sé que lo último que escuché era que estaba un poco roto porque siempre jugaba la gente con los mismos personajes. Entonces no sé si habrán hecho algún rebalanceo o algo, porque si es así, al final la gente yo creo que se acabará cansando. Si al final todo el mundo juega con lo mismo, pues no sé hasta qué punto se mantendrá esto a nivel competitivo. Ya la primera prueba la pasó, que fue en el Evo. A ver cuánta vida más le queda, si llegará el del año que viene o ahí, porque la prueba de fuego al final de todos estos juegos, sobre todo en los juegos de pelea, es estar en el Evo, y si no apareces en la escena, ya lógicamente desapareces de competitivo y por mucho que quieras darle, al final te quedas atrás, vaya. Y yo, si entiéndolo mucho, señores, tengo que partir porque me pilláis en un momento en el que tengo que decir adiós en este programa. Tengo que ir a mitad del programa. No es nada grave. Bueno, solo danos un comentario. Venga, para despedirte. ¿Estás de acuerdo con el Game of... antes de que me vaya, más o menos? Vale, pues vamos a ir rápido ya. ¿Estás de acuerdo con el Game of the Year elegido? A ver, de acuerdo. Ni de acuerdo ni en desacuerdo. Creo que este año era una votación difícil. Había, pues eso, para mí había dos candidatos claros. Yo pensaba que se iba a llevar Red Dead Redemption 2, A ver, más que nada por el tema de todo el hype que se creó, pero sí que es cierto que God of War es un premio a GOTY totalmente merecido. Y se rompe una regla no escrita de hace muchos años, y es que le han dado el premio a un juego que es exclusivo de una plataforma. En este caso, a mí me parece que God of War, tanto dirección artística, doblaje, gráficos... El año pasado se lo dieron a Zelda. Sí, bueno, pero Zelda sí, pero Zelda estaba en Wii U y en Switch, no era para nuestra plataforma, pero bueno. Exclusivo de Nintendo. Sí, bueno, no es exclusivo de una plataforma, o sea, God of War sí, es de PS4, ya está. No, porque lo puedes jugar en la PlayStation 4 Pro y en la PlayStation 4 claro, normal, entonces son dos plataformas. ¡Retasca! Y en la Slim, en la Fat y en la Pro, perdona, en las tres. Pero bueno, a lo que iba, que sí, que se rompe la hegemonía de un juego uniplataforma, o sea, para una sola consola, cosa que me parece bien, por cierto, y que se le den a God of War, sinceramente, pues no es nada desmerecido. Si se hubieran dado a Red Dead Redemption, que era mi apuesta también, o era la apuesta de Indie Podcast en general, tampoco hubiera desentonado. Creo que cualquiera de los dos son dos grandes juegos. Eso, lo que nos hace ver, lo que nos demuestra, es que ha sido un grandísimo año para los juegos, y sobre todo para PS4, o sea, que para mí, genial. A Overwatch también se le dieron el GOTY. Overwatch, sí, bien, está bien, Overwatch también. Claro, y está exclusivamente en la plataforma de afectados por el Niñata Gate. Por ejemplo, en PlayStation o lo que sea, sí. Bueno, me piro, señores, un saludo. Nos vemos en el próximo, perras. ¡Mariquita! Bueno, pues ya que has sacado el melón, lo comentamos y de ya de refilón comentamos los cuatro que nos queden por comentar así más importantes y chapamos, pasamos a la siguiente sección. Robert, bueno, por orden, Ricky, ¿qué te parece esto del God of War como juego del año? Bueno, poco lo comenté con un audio. Yo creo que el premio al final se lo dan a God of War por la valentía que ha hecho al cambiar el formato que tiene el juego. Es verdad que sigue siendo un hack and slash, pero con otra perspectiva, otro timing de combate. Y hombre, yo no jugaba Red Dead Redemption 2, pero en el fondo quiero entender que es un juego muy parecido a lo que viene siendo un GTA V, o sea, misma mecánica, más tal, con una historia bastante más profunda de lo que viene siendo en el género, con un montón de contenido, un montón de burradas que te puedas imaginar, lo cual eso es loable y meritorio, que hagan eso en un juego hoy en día, que te puedes pegar 400 horas o 300 horas, o la que te quieras pegar y ver siempre cosas diferentes, con millones de secundarias y movidas que puedas hacer, súper realista. Pero a lo mejor lo han premiado por eso. Yo te digo, yo el God of War pues me ha parecido un buen juego. Me lo he pasado bien cuando lo he jugado. La historia te deja buen sabor de boca. Al final lo terminas. Y hombre, tampoco lo veo que te ríe tanto. Seguramente se lo podía haber dado tranquilamente a Red Dead Redemption 2, sí. Pero de esta manera también consiguen darle notoriedad a los premios y que llegan, ¡hostia, que no se lo han dado! ¡Wow, mira qué polémica! Y puedes también ir por ese lado de decir, oye, vamos a darle notoriedad al evento. Vamos a decir que God of War es el juego del año y así también pues somos trending topic durante un par de días. Pues prácticamente estoy al 100% de acuerdo con Ricky. Creo que me alegré mucho, de hecho, que se lo dieran a God of War, no porque perdiera Red Dead Redemption, porque sin haber jugado a ninguno de los dos, creo que los dos son estupendos juegos. Pero sí creo que puede que le hayan dado o hayan decantado la balanza del jurado y del público por God of War, por eso, por ser un juego que la gente tenía muchas dudas antes de por fin tenerlo en sus manos, ¿no? De decir eso, hostia, es que no es el God of War que nosotros conocemos, es que el combate no es igual, la perspectiva es diferente, Kratos con el niño, a ver qué va a pasar, y luego la gente cuando lo cogió pues quedó maravillada, y quizá esa sorpresa. Porque al final Red Dead Redemption todo el mundo sabía que iba a ser un auténtico juegazo. Ya veíamos en los vídeos la locura gráfica, la historia, los personajes, todo lo que iba a ser. Entonces creo que por eso puede que al final le hayan dado el premio. No creo que tampoco sea la polémica, porque al final todo el mundo sabía que la contienda iba a estar entre estos dos títulos. Y eso, y que se haya llevado al final God of War el premio y que Cory Barlock, por otra parte, se haya llevado también el premio a mejor director, pues me parece merecidísimo por eso, ¿no? Por la visión innovadora que han tenido con esta saga y que además les haya salido redonda. Yo por mi parte tengo que decir también, sin haber jugado God of War, porque no tengo la PlayStation, y Red Dead no creo que lo juegue, porque aquí ya he expuesto más de una vez que los juegos de Rockstar no son de mi agrado, no son los que más me gustan, pero el motivo que voy a dar es porque aunque no los haya jugado, bueno, me informo mucho, he leído un montón de análisis, he visto un montón de gente jugar, porque al final, bueno, no dejan de ser juegazos que son, marcan un antes y un después sobre los dos, yo creo que lo han marcado en los videojuegos, quiero decir, uno es una saga con una longevidad notable y que ha hecho un giro y lo ha hecho muy bien y que puso a mucha gente en duda y lo hizo muy bien, y esa valentía es una de las cosas que están premiando, estoy completamente de acuerdo. Y el otro es una burrada técnica en cuanto a detalle y en cuanto a todo lo que se puede meter técnicamente en un videojuego, marca un antes y un después de hasta dónde se podía haber llegado, ¿no? Entonces son casos a conocer como mínimo, que no los vayas a jugar. Pero es que analizando, viendo todo lo que la gente comenta de Red Dead, me sorprende muchísimo que todo el mundo comenta lo mismo. Es un juego que tiene un nivel de excelencia abismal en todos los aspectos y en el que es menos excelente, en el que baja de ese excelente sublime y se queda en un bien notable, es precisamente en la jugabilidad, en el momento de pegar tiros, en el momento tú de jugar, que ahí es donde Rockstar pues, bueno, pues lo ha mantenido... Por lo que ya conocíamos, ¿no? Ahí no hay un gran salto, quiero decir, ha creado un mundo, la historia, todos los detalles que quieras, pero cuando tú te pones a jugar, ahí no lo ha metido. Y en cambio es donde God of War ha metido toda la caña al asador, ha modificado la jugabilidad del título, la ha adaptado a un nuevo tiempo, ha cambiado incluso si queréis el género, además de sumar la historia, todo lo que quieras. Y quiero decir que aquí estamos premiando el mejor videojuego, y a mí me gusta recordar que los videojuegos son un medio válido para transmitir una historia, es tan válido como el cine, como los cómics, como lo que quieras, o sea, se ha demostrado, y no voy a entrar aquí en discutir si hay juegos que no se deberían llamar juegos o historias interactivas, eso no voy a entrar a discutir, pero lo que sí quiero valorar es que los videojuegos tienen algo que el resto de medios no tienen, y es esa interactividad. Entonces yo creo que quitando la posibilidad de explicar una buena historia y de una forma genial, hay que premiar el juego que mejor sepa explotar este medio, que es el de jugar, el de interactuar. Y desde ese lado yo siempre estaré a favor de premiar el juego que, además de la mejor historia, sobre todo, te dé ese extra de saber explotar este medio, que son los videojuegos. Y en este caso creo que es God of War el que más y mejor ha trabajado ese aspecto. Porque me choca mucho que los de Rockstar, con todo el trabajo que han metido, pues el control lo hayan dejado tan, entre comillas, igual. O sea, han innovado en tantas cosas y no en el control. No sé, tío, en vez de meterle rutinas de 24 horas a todos los personajes, cúrrate un poquito más las coberturas, el control, o sea, cámbialo, súbelo, ponlo al mismo nivel que el resto de cosas. Entonces yo por ese lado me parece bien, sin desmerecer ni mucho menos a Red Dead, pero creo que es lo que hace distinto a los videojuegos y lo que tendríamos que explotar y valorar en última instancia. ¡Bravo! Pues con esta sesuda reflexión vamos a pasar rapidísimo a comentar los que no hemos comentado así de ganadores así yo creo más importantes, que hemos sido pues el juego del año God of War, mejor juego de acción Dead Cells, que eso ya hemos comentado, mejor juego de acción aventura pues se lo ha llevado God of War también, la mejor dirección ya la ha comentado Robert también, God of War, mejor dirección de arte Return of the Obra Dinn, realmente un juego muy original, la banda sonora se lo ha llevado, sí, ¿verdad? Sí, sí, el aspecto gráfico de ese juego es increíble. La banda sonora, tanto banda sonora como sonido, se los ha llevado Red Dead, que bueno, lo que comentábamos, en plano técnico es que lo de Red Dead es una burrada, la banda sonora también es un huevo de piezas, todo el sonido que tiene es una burrada. Mejor actuación también Red Dead para el actor que hace de Arthur Morgan. Sí, que ver las caras también de ese juego, es que es lo que comentamos, el juego independiente Celeste ya lo hemos dicho también, no sé, creo que así importantes ya están todos comentados... De. Sí, juego móvil Florence, lo hemos dicho. Ah, mira, bueno, juego de realidad virtual se lo ha llamado Astrobot Rescue Mission. Que la verdad es que tampoco hay tanto donde elegir, pero bueno, si quien tenga unas VRs, pues que este sea por qué tenéis que ir. Y yo creo que con esto podemos cerrar este apartado de los Game Awards. Por supuesto. El mejor juego de coche es el Forza 4, indiscutible. Ah, bueno, sí, pero ahí entra el debate. ¿Juego de coches o juego de deportes? Porque lo han mezclado. Pero bueno, sí, es que para mí Forza tendría que haber entrado en directamente en la candidatura de juego del año. Por lo menos para en mí está en mi top 3. Ahí lo dejo. No sé tú, Ricky, ¿qué opinas? Bueno, sí, top 3, pero sí tiene que estar arriba. Pero bueno, ya sabemos qué pasó. No sé si el año pasado o hace dos años. No sé si llegó a estar en la parte de GOTY y el Forza Horizon 3. Y este cuarto, hombre, es una evolución. No llega al nivel de innovación del 3, pero bueno, podría estar ahí perfectamente entre el top de juego del año. Pues vamos a saltar rapidito a comentar otra noticia que creemos que ha sido muy importante. Y es esta nueva tienda que ha, que para, perdón, y ha sido esta nueva tienda digital por parte de Epic Games, con todo el poderío que le ha dado este Fortnite, y que tiene la gran novedad, y con la que va a intentar luchar contra Steam, que tiene la gran novedad de que pues van a intentar darle mucho más dinero a los desarrolladores. Básicamente los desarrolladores se van a quedar con el 88% de los ingresos, cuando en el caso de Steam se quedaban el 75%, 80% y sí, eran ventas muy muy altas. Con lo cual, pues aquí dan un margen claro, claramente más grande. Y bueno, pues ahora mismo realmente Epic tiene dinero y capacidad para intentar poner esto en marcha. ¿Creéis que le va a poder realmente comer una parte del mercado a Steam? ¿O la gente se va a quedar ya de momento allí? ¿O tampoco es tanto margen para que las desarrolladores vayan? Bueno, no sé. Así como lo veis, ¿van a haber hostias o no van a haber hostias? Hombre, todo lo que sea ayudar a la industria, pues bienvenido es. Primero ayudan al desarrollador, que va a coger un poquito más de ese pastel que tiene ahora mismo Valve con Steam. Y lo segundo es que puede beneficiar también es al usuario final. Si siguen sacando ofertas y movidas así, yo creo que la verdad es que en ese aspecto pues lo pueden hacer bastante bien. Ahora mismo regalan 2 juegos al mes, que es un incentivo bastante importante para por lo menos probar la plataforma. Y ya te digo, si tienes diferentes plataformas, diferentes ofertas a mismos juegos o juegos parecidos, al final te vas a quedar con la que más barato te cueste o la que más incentivo quiera darte. ¿Qué prefieres pagar tú a lo mejor por un juego que tú llegas siguiendo, más si era un indie, 20 euros en Steam o en esta plataforma, sabiendo que a uno le van a dar más dinero a la desarrolladora que a la otra? Te irás a la que al final apoya, al final a quien te ha hecho ese juego que tanto has estado esperando. Entonces al final pues yo creo que ganamos todos, usuarios y la industria. Ahora, a mí no me parece mal. Creo que bueno, puede tener su, va a tener su público, va a ir creciendo. De hecho, el juego que he comentado antes, Hades, ya ha ido directamente a esta plataforma. Ashen, que era un juego también bastante esperado, creo que también va exclusiva para esta plataforma. Y bueno, siempre pues supongo que los desarrolladores valorarán a ver cuál les interesa más. A mí una de las cosas que menos me gusta es la diversificación. Creo que bueno, tenerlo todo en una plataforma pues siempre es mucho más cómodo para el usuario. Pero al final cada uno quiere su trocito de pastel. Tampoco podíamos dejar que Steam pues hiciera con el monopolio de todo. También ya, además, de hecho, ya teníamos la Uplay de Ubisoft, teníamos el Origin de Electronic Arts. Y bueno, al final lo vamos a ir viendo. También lo hemos visto, por ejemplo, en el tema audiovisual con Netflix. Empezó muy fuerte y luego ya apareció HBO. Y ahora cada una, Disney está haciendo su propia plataforma. Y lo vamos a ir viendo en muchos ámbitos. Al final, pues lo que nos va a tocar a nosotros es pues bajarlo. Y bajarlos todos y valorar a ver dónde nos interesa más un juego u otro. O el juego que nos interese, pues ir a la tienda propietaria a comprarlo. Al final va a ser para el usuario un poco más incómodo, pero bueno, si para el desarrollador pues le facilita que pueda hacer juegos y gane un poquito más de dinero y pueda utilizarlo para crear más juegos, pues yo no lo veo mal del todo. Pues mira, pues con esta sabia reflexión, que estoy completamente de acuerdo con mis compañeros, vamos a cerrar ya este 11º programa de la 9ª temporada. Y bueno, vamos a cerrarlo, pero antes de despedir a mis compañeros, vamos a pasar simplemente a comentar que vamos a poner, Robert, que tú eres el encargado, en las redes sociales, una encuesta muy curiosa que nos propuso uno de nuestros compañeros en Telegram, que también ahora te voy a poner los deberes de que recuerdes nuestro canal de Telegram, nuestro compañero Romel. Una pregunta muy interesante. Romel, joder, Romel, ya. Es que me equivoco siempre, tío, tengo un problema, lo siento, tío. Pues una pregunta muy interesante que nos decía: oye, con lo bien que está haciendo Microsoft las cosas y con las cagadas increíbles que ha hecho Sony ahora mismo, si ahora empezara la generación, ¿qué consolas comprabais? Es una pregunta muy interesante, vamos a dejar que votéis en Twitter y la semana que viene lo comentamos. Pues sí, como ha dicho Ready, nuestro canal de Telegram es t.me/indiepodcast. Ahí os podéis venir, que la verdad es que estamos, o está la gente muy activa, yo un poco menos, pero siempre van saliendo cositas. Y ya para agradecerle a Rommel de todo que nos ayude en estas cositas, pues vamos a recomendar su canal de YouTube, que tiene un canal de YouTube bastante interesante. Juega juegos muchos de estrategia, militares. Y tiene algunos unboxings con su hijo que son la más de entrañables. Así que si podéis pasaros por su canal de YouTube, que la verdad es que está bastante bien. Inmenso. Y bueno, ya antes de cerrar este programa, como última cosa comentaros, que para El próximo programa traeremos el GOTY ya de Indie Podcast. Además, con una sorpresa, es que os traeremos un sorteo de un jueguito. Lo anunciaremos en el próximo programa para cerrar esta novena temporada de Indie Podcast. Y os esperamos allí, así que no me queda más que despedir al señor Ricky Knight, que sé que tienes mucha prisa, así que dinos adiós, Ricky. Pues bueno, señores, nos vemos en 7 días con ese episodio final que promete traer mucho contenido. ¡Adiós, colega! ¡Adiós, viejo amiguete! Y también despedirte a ti, Robert. Gracias por haber estado por aquí esta noche también conmigo. Un artista del copón, sin duda. Un artista genial, absoluto, tremendo, único en su especie, dígame. Pues nada, un placer, como siempre digo al principio y al final, pero es que la verdad es que siempre me lo paso bien cuando venimos a grabar. Y nada, pues servidor que también se despide, ha sido un placer estar aquí y sustituir una vez más esta temporada al señor Muniki. Vaya jetas tiene esta temporada, amigo. Y nada, le decía a los oyentes que nos vemos en este último, próximo gran programa de Indie Podcast de la novena temporada, con sorteo incluido, GOTY de Indie Podcast, ¿qué más queréis? Es que va a estar todo en ese programa. Así que nos vemos y darle caña al Smash Bros. ¡Hasta luego!